Y para hablar un poquito de esto justamente, lo tenemos a Juan Barbero, quien está justamente a cargo de esta coordinación del CODES. Hola Juan, bienvenido. Paula y Camila te saludan, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes Paula, buenas tardes Camila y buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, contanos un poco, ¿por qué es necesario un manual de procedimientos? Bueno, esta presentación era un viejo anhelo y era una deuda que teníamos con el colectivo de conductores de ambulancia de la provincia, de alguna manera busca sumar un granito de arena más a lo que es la profesionalización del sector e intenta de alguna manera brindar algunas recomendaciones prácticas para perfilar sus competencias en cuanto a lo que implica la conducción de un vehículo de emergencia. Hace muchos años atrás, cuando surgían los primeros conductores de ambulancia, lo hacían en forma empírica y en cualquier hospital de nuestros pueblos de la ruralidad o acá en la misma Santa Rosa, Pico, daban las llaves de una ambulancia y manejá. Y de un tiempo a esta parte se ha complejizado muchísimo esta actividad de alguien que no se dedica únicamente a conducir la ambulancia, sino que tiene una destacada tarea en lo que es el traslado sanitario y la respuesta a situaciones de urgencia y emergencia. Sí. Un poco este manual intenta sentar las bases para organizar todas estas habilidades y destrezas que el conductor debe tener y se va a llevar el correlato el año que viene con lo que va a ser el trayecto formativo a través de la Universidad de La Pampa, que los va a diplomar para que puedan tener certificadas estas competencias. Lo único que se pedía era un carnet de conducir profesional y los conductores se han venido formando, entrenando y capacitando en todo este tiempo, pero era una deuda pendiente, algo que los normatice, algo que de alguna manera marque el rumbo. Y lo que es muy importante destacar que este manual, esta guía de procedimientos ha sido construida en un montón de tiempo esta parte y que cuenta con el aval, con la revisión de muchos de los referentes que se dedican a la conducción de vehículos de emergencia. Juan, justamente te iba a preguntar por quiénes había sido construido este manual y un poco en esto que decís de que, bueno, fue un viejo anhelo de poder contar con esta herramienta, ¿cómo fue poder elaborarlo? Y pensando que es un manual súper práctico y que, bueno, sirve para quienes están al frente de esta profesión. Tal cual, y sirve para los que recién comenzaron, muchos compañeros que se sumaron en el contexto de pandemia, sirve para los más antiguos, que de alguna manera estaban necesitando la posibilidad de que volcar todas sus experiencias y sus recomendaciones en este recurso y que lleva muchos años de construcción. La figura del conductor de ambulancia junto con la figura de la enfermera, del enfermero en todo nuestro territorio, en toda nuestra provincia, son quizás dos de los recursos más valiosos a la hora de la respuesta a situaciones de urgencia y de emergencia, porque si no, el colectivo, el imaginario piensa que es el médico, la médica, que son los únicos que están resolviendo situaciones de urgencia y emergencia. Cuando en la cotidianidad vivimos que estos primeros respondedores en lo que implica una respuesta en los sistemas de emergencias o en lo que implica en los pueblos dar respuesta a una situación que puede ser alguna emergencia, alguna urgencia, y bueno, esto se ha construido con los encuentros de haber compartido experiencias, vivencias, discusiones, acuerdos, desacuerdos, y un poco empata esta figura de que con enfermería teníamos más recorrido y habíamos resuelto más trayectos formativos y siempre nos quedaba el saldo pendiente de poder trabajar algo con los conductores y específicamente para conductores para que les pueda servir de un marco de referencia para desarrollarse profesionalmente su cotidianidad. Hablabas de la figura, de la importancia de la figura de el conductor de ambulancia y de las enfermeras, ¿no? Muy interesante enterarnos ahora que desde el 29 de junio del 2022 hay un decreto en donde reconoce esa figura. Sí, el gobierno de la provincia de La Pampa ha sido pionero en reivindicar y legitimar la figura del conductor. Era un viejo anhelo de este colectivo de conductores, son más de 270 conductores del sistema público de salud que tenemos en nuestra provincia, y había esta necesidad de que se visibilice, de que de alguna manera siente precedente para poder continuar recorriendo un camino que reconozca derechos. Hay muchos conductores en nuestra provincia que antiguamente eran conductores únicos, que se les complicaba mucho poder tomarse su licencia, tener su fin de semana libre. Bueno, parte de este material y de lo que ha venido trabajando junto a la Secretaría de Trabajo, junto al Ministerio de Salud, tiene que ver con sentar las bases para profesionalizar el sector. Sabemos que nos falta todavía un largo camino por recorrer, pero sin lugar a dudas queremos marcar que esto es un muy buen comienzo para que se lo reconozca y para que a través de lo que es la formación y capacitación y entrenamiento del recurso sirva para continuar reconociendo estos derechos de este grupo específico de trabajadores de la salud. Tal cual. Juan, y bueno, este manual ya fue presentado. ¿Pudiste hablar con tus colegas? ¿Cómo recibieron esta noticia? Bueno, recién está en una instancia se ha presentado la semana pasada. No es breve el manual, más bien es una guía que tiene 190 páginas, si no recuerdo mal. Está distribuido en 6 capítulos con 6 anexos y pretendíamos en esta construcción que se había realizado que se abordaran todos los temas y que sea un principio. Sabemos que seguramente en las revisiones posteriores, pese a que participó un grupo numeroso de compañeros y de compañeras que estuvieron revisando la guía tuvo un aval de referentes nacionales también que revisaron el contenido, concretamente la Dirección Nacional de Emergencias Sanitarias. Y bueno, está en una instancia donde ya está avalada por el propio Ministerio de Salud, el trayecto formativo está avalado por la Universidad de La Pampa, entonces estamos muy pendientes de ver cuál va a ser la repercusión en lo que venga después que se haya revisado por el resto de los compañeros y que podamos tener algunas devoluciones que nos permiten el año que viene volver a juntar a la comisión revisoria y decir, bueno, este capítulo hay que mejorarlo, hay que anexar un capítulo más o hay que mejorar algunos conceptos que por ahí no quedaron muy claros, porque también nos encontramos en esta situación, salvo la provincia de Santa Fe, que tenía algo escrito de conductores de ambulancias y alguna que otra bibliografía internacional. Creo que había algo en Costa Rica, del cual tomamos algunos conceptos elementales, pero estaba bastante desactualizado. No hay mucha bibliografía específicamente del conductor de ambulancia en la literatura de salud. Hay algo con lo que tiene que ver con técnicos de emergencias, y hay mucho de lo que tiene que ver con contenido médico y de enfermería. Pero pensamos que este material necesitaba revisar cuál era la organización del trabajo cotidiano del conductor de ambulancia en las distintas tareas. No es lo mismo el conductor de ambulancia que trabaja en Pico y en Santa Rosa en los sistemas de emergencias, o del que realiza traslados fuera de la provincia, como nos toca también en el Hospital Centeno, en el Hospital Sodaloro, de los compañeros que se desempeñan en los pueblos. Y tampoco es lo mismo un pueblo pequeñito, de nivel del centro de salud 2, o un pueblo más grande, cuyo nivel es 3 o 4, en cuanto a esa organización del trabajo. Por eso seguramente esta guía va a requerir una nueva revisión, una actualización y mejorar este texto inicial que pretende eso, acompañar al conductor para que nos permita asentar que estas recomendaciones son la mejor evidencia posible para que ellos puedan desarrollar su trabajo de la mejor manera. Y qué interesante esto, Juan, que decís de que no es lo mismo un conductor de aquí de nuestra ciudad que de un pueblo, porque también un poco con este manual que fue construido por pampeanos y pampeanas y es también para pampeanos y pampeanas que se desempeñan en esto, y es un poco también dar cuenta de nuestro lugar y nuestra manera, ¿no?, de trabajar, digo. Y también pienso en la gente que está iniciándose en esta profesión, que le va a servir también desde esta experiencia. Sí, seguramente, y es más, ha tenido la revisión de algunos compañeros que nosotros en la cotidianeidad observamos que estaban muy motivados y quizás eran más nuevitos, pero son quienes venían más ávidos de participar y de contar lo que venían leyendo, lo que estaba pasando en otros lugares, y muchos otros compañeros de nuestros pueblos, compañeros de Quemú, compañeros de La Maruja, compañeros de Castex, compañeros del Oeste, de toda la provincia, porque se trató de hacer un esquema representativo de muchos de esos que tienen muchos años, no solo sentados detrás del volante, sino conviviendo con las vicisitudes de lo que implica gestionar el cuidado del vehículo, cómo coordinar un traslado sanitario, qué traslados van con médico, qué traslados van con enfermero, desde pensar en algunas cuestiones de lo que implica la conducción, en cuestiones que le pasa al paciente mientras se traslada, en ver qué hace el conductor de ambulancia cuando tiene que asistir un paro y él es parte de integrante del equipo de respuesta, o cuando tiene que ir a la ruta o en alguna de las ciudades, a sus calles, para hacer la conducción, llevar a todo el equipo en forma segura y además, después de haber detenido el móvil, bajarse para involucrarse en lo que es la atención de una víctima que ha sufrido un siniestro vial o tiene alguna otra emergencia para facilitar las maniobras de rescate, de reanimación, y después cargarlo en la ambulancia y volver a llevarlo a destino de la mejor manera, y esto implica integrar acciones con el resto del equipo de respuesta. Eso se pensó, eso se discutió a la hora de armar la guía, y bueno, esperamos que pueda servir de un rumbo, de una brújula, de un mapa para que los compañeros que se encargan de esta tarea, de esta noble tarea, puedan tener esta herramienta para mejorar sus capacidades. Juan, ¿un enfermero puede ser conductor de ambulancia? Si tiene un carnet profesional y sabe hacer todo lo que hace un conductor de ambulancia, por supuesto. Uh-huh. De hecho, en Santa Rosa teníamos, en el CEM de Santa Rosa, por ahí no se enoje si hay alguien más, pero yo me acuerdo de estos compañeros. Había tres compañeros que fueron enfermeros y además conducían ambulancias. En el CEM de Pico había una particularidad. Inicialmente muchos de los conductores de ambulancias del CEM de Pico eran enfermeros además, lo cual le daba una posibilidad resolutiva, quizás mayor, pero esto es importante también destacarlo. El conductor de ambulancia entrenado va a poder responder a situaciones de emergencia en un rol específico que tienen que ayuda en notablemente el desempeño del médico, la médica, el enfermero, la enfermera para situaciones de emergencia. Hoy es un recurso valiosísimo y muchos compañeros conductores son excelentes reanimadores y la tienen muy clara a la hora de poder hacer un rescate vehicular o el manejo de elementos para rescatar a víctimas de distintos lugares y poder pasarlos a la ambulancia. Juan, realmente están marcando un precedente bastante importante, ¿no? Como vos decías, teniendo en cuenta que pudieron encontrar solamente en Santa Fe alguna cuestión. La idea puede ser también poder presentar esto en otros lugares. Nosotros tenemos ese anhelo. Lo que estamos en este momento es que el recurso sea la herramienta para los conductores y que a partir de ahí podamos, junto con lo que se viene el año que viene, valga la redundancia, que va a ser el trayecto formativo, ir ampliando las características de esta guía, que no se limita únicamente a lo textual, sino que también tiene videos tutoriales, tiene videos de simulacros, y tiene anexado una serie de documentos que pretendemos que sean esos recursos valiosos y útiles. Algunas cosas nos dejó la pandemia de aprendizaje, que tiene que ver con manejarnos con protocolos, y queremos que este material pueda sentar las bases para ser utilizado por otros compañeros de otras provincias, y bueno, y por qué no ser un espacio luego, el año que viene, formativo. Esto también es importante remarcarlo. Nuestros propios conductores de ambulancias, los más experimentados, los que tengan más recursos a la hora de profesar como instructores, como facilitadores, van a ser quienes van a estar formando y entrenando al resto de sus compañeros. Por esto pretendemos que el material sirva de guía y que de alguna manera pueda ser utilizado para quienes lo necesiten. Sí, también no seguir apostando a la formación constante en estas profesiones que son tan necesarias. Por supuesto, y lo que es importante es remarcar que la Pampa produce conocimiento, investiga, produce material, que sus actores son muy involucrados y que los materiales tienen una consideración y una calidad que cuando solicitamos la evaluación de externos para avalar los contenidos, recientemente también junto a esta publicación de la guía para conductores, hemos realizado la publicación de la guía del abordaje del paro cardiorrespiratorio, de la muerte súbita en el contexto prehospitalario. La calidad de los contenidos que trabajan los compañeros que están detrás de escribir, de recopilar la información más relevante, de actualizarla, de buscarla, nos respalda de que hay una calidad detrás de la producción de los contenidos y que tiene una intervención específica para nuestra realidad. O sea, está pensado en este contexto de ruralidad, permanentemente hacemos referencia a los espacios, los lugares agrestes, donde es más difícil conseguir tener un equipo de respuesta. Si vos pensás en irte muy lejos, algunas localidades más pequeñas de nuestro territorio, te digo Ataliba, te digo Anguil, son pueblos pequeños donde los recursos son más finitos. Si te vas más para el oeste, la ruta del desierto, ni hablar. Entonces la idea es aportar herramientas para que en estos lugares también pueda resolverse la emergencia, quizás con la misma posibilidad de que tuviese en algún otro entorno, a sabiendas de que hay cuestiones como las distancias, las comunicaciones que afectan e impactan. Pero lo que trabajamos es dejar hoy los recursos, estas primeras guías y lineamientos, para luego trabajar los protocolos y seguir dándole continuidad a la formación y entrenamiento de equipos. Hoy contamos con un centro de simulación en nuestro ministerio que nos permite recrear escenarios, recrear instancias, y el conductor de ambulancia junto con la enfermera van a hacer corridas de escenarios donde trabajamos con pacientes y recreamos situaciones como la vida real, y ellos pueden practicar en un entorno seguro, con seguridad para los pacientes, todas estas maniobras que estamos recomendando en los documentos que hoy salen con la impronta de la provincia de La Pampa. Juan Barbero, muchísimas gracias por esta comunicación, como siempre. Y bueno, con esto aprovechamos también para saludarte, agradecerte siempre la buena predisposición para salir en la radio y un buen comienzo de año. No, Pablo y Camila, les agradecemos nosotros a ustedes la posibilidad de poder contarles al resto de la audiencia de toda la capacidad, todo el compromiso que tienen estos compañeros que ustedes ven en las ambulancias, que son estos locos que se dedican a esta pasión que tienen, que es trabajar en el abordaje de la emergencia. En este caso es la emergencia prehospitalaria, y bueno, es nuestra obligación, nuestro deber tratar de acompañar a estos equipos para que puedan desarrollarse en un marco donde sus competencias les posibiliten hacer todo lo mejor para el cuidado de su población. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Buenas tardes.